Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Hola. Marcelo, ¿sos vos? Sí. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Otra vez la telepatía que hace que yo pienso en vos y quedás conectado inmediatamente a mi cerebro. Sí, me sorprendí yo también. Maravilloso todo. Es raro sorprenderse cuando uno mismo atiende. Ah, sí. ¿No? Sí, totalmente. Sí. Zanelli, ¿está durmiendo bien usted? Estoy durmiendo poco. Ajá. Estoy durmiendo poco. Y estoy, un poco cansado. Cansado, pero sin poder dormir. Cansado y sin poder dormir, exactamente. ¿Qué combinación esa? Sí, una combinación tremenda. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Pero muy breve. Estaban escuchando una chacarera medio de jazz. Claro, exactamente. Sí, la ¿Cómo se llama ese grupo? Ese grupo se llama Asaidera Orquesta. Asaidera, ¿y de dónde son? ¿De acá? De acá, estamos escuchando Grito Santiagueño de Raúl Carnota en formato sí. Big Band. Sí, sí, sí, sí, la canción la conocía. Bien. ¡Qué bueno! ¿Le gustó? La verdad que sí. Bueno, me alegro mucho. Después le paso el disco. Bueno, cómo no. Bueno, entonces está durmiendo mal pero cansado, lo cual es un problema porque siempre termina en accidente esa situación. Es cierto, termina en accidente. Es peligroso. Puede pasar. De todos modos, es algo no físico, ¿vio? Hay como un cansancio, un agobio. Ajá. Un agobio. Pero supongo que lo compartimos un porcentaje de la población, lo cual no me consuela del todo, pero por lo menos me da como una pista de que, bueno, no soy yo el que soy un amargado. No, pero somos muchos, vio que tampoco lleva demasiado a ningún lado, a veces. Bueno, no lleva a ningún lado, salvo que seas china. Claro, bueno, justamente hace un rato hablábamos de que si todos los chinos se ponen de acuerdo, ¿qué quilombo se va a armar? Sí, claro, claro, claro, claro. Ya se está armando eso. Sí, pero la sensación que usted dice, esa del agobio, es como un vikingo que se le aloja a uno detrás de la tráquea y se queda a vivir ahí, ¿no? Sí, que se te trabó con el cuerno. Sí. Está cabeza abajo. Cabeza abajo con el cuerno. Sí, con el cuerno trabado en el tórax. Sí. Y anda a sacarlo de ahí. Tal cual, tal cual. Y patalea. Y quiere invadir el estómago. Sí, lo tosés y no sale el tipo. No sale, no lo sacás más. Bueno, y después se pasan al cristianismo y hacen un lío bárbaro por todos lados. Sí, de repente te cortan la calle Corrientes y hacen un acto también. ¿Se acuerda cuando vino Luis Palau? Luis Palau, sí, me acuerdo con Luis Palau. De Luis Palau. ¿Anda por ahí Luis Palau todavía? Eso no lo sé. Lo que sí vi que el pastor que tenía la fórmula para curar la homosexualidad. Ah, había una fórmula. Sí, él curaba la homosexualidad. ¿No los vio? Los afiches, había carteles. No, ¿tiene una técnica el tipo? Parece que sí. Bueno, la cuestión que abandonó el asunto y se casó con su pareja, que es, no sé, Mario, no sé cómo se llama. Ah, muy bien. Sí. No, desistió del asunto. Ok, muy bien. Pero bueno, volviendo a China. Sí, volviendo a China. No me acuerdo quién fue que dijo eso, de si se ponían de acuerdo. No, porque en un momento, cuando yo era pequeño, circulaba una información muy poco chequeada, una fake news, cuando todavía no se llamaban así, sí. Que era que si todos los chinos, lo comentábamos hace un rato, si todos los chinos se ponen de acuerdo y le dan un pisotón al suelo, corren de eje la Tierra, y la conclusión es que, bueno, si eso ocurre, tampoco sabemos cuál es el problema de que se corre el eje de la Tierra. No, es verdad. Mire, cuando yo era chico, era la misma historia, pero con la diferencia que a mí me decían que se escucharía de este lado de la Tierra. Ah, el pisotón. El pisotón. Ajá. Sí, no sabía lo de el eje. Pero sin amplificadores, ¿no? Sin amplificadores, temblaría la Tierra. Ajá. Y son muchos, claro. Y son muchos y se ponen de acuerdo, es un lío bárbaro. Sí. Bueno, pero no importa. La cuestión que duermo poco, es verdad, muy poco. Uh-huh. Eso muy poco. Le genera mal humor, Zanelli, ¿no? ¿Cómo? ¿Le genera cierto mal humor? No me genera mal humor, me preocupa, porque, no sé, supongo que uno tiene que dormir un poco más. Mm. Eso sí, y estoy cansado. Mire lo que le estoy contando, no lo puedo creer. No, está bien. Que debe ser algo que le pasa, a doña Petrona C. de Gandulfo. Sí, pero ¿para qué hablamos si no es para que usted me cuente las cosas que le pasan? Sí, pero bueno, qué sé yo, son cosas que están pasando. Es muy difícil porque yo pensaba, bueno, uno con humor se defiende más o menos de todo. Cuando anda de buen humor, no digo hacer chistes por la vida, ¿eh? Sí. Digo, bueno, cierto humor y tomarse las cosas con cierto humor, es una defensa bastante saludable. Sí, Zanelli, escúcheme, la semana pasada yo lo reté por el pésimo uso que hace de las redes sociales y luego yo cometí un error y también usé pésimamente las redes sociales, pero esto generó un comentario maravilloso de Alejandro que nos dice: es tan malo el uso de las redes que tienen en No lo tomes a mal, que voy a ir porque me convencieron. Nunca piensen en contratar a nadie para que les haga de community coso, sigan así. Y la verdad es que me parece que es una buena estrategia. Usar todo pésimamente, que es como no sale, básicamente. Sí. Y va para adelante la cosa. Humanamente. No andamos por la vida diciendo que todo es fácil, que hay que ser felices y todas esas cosas. Tampoco inventamos hashtags. No hacemos nada de eso. Hacemos lo que hace... humanos, somos humanos. Sí, humanos... No nos hacemos los que somos de otra especie. Totalmente. Pero bueno, hay algunos que se creen que son de otra especie. Sí. Y que andan por la vida diciendo, dando consejos. ¿Qué, los chinos, por ejemplo? No, los chinos no te dicen. Yo no les entiendo nada, la verdad. Ah. Pero no hay manera, no entiendo bien qué hacen, ¿sabes? Me resultan tan enigmáticos. En principio no generalice, porque cada chino debe hacer sus cosas. No, los chinos cada uno tiene su chino ahora. ¿Su chino? ¿Cada uno tiene su chino? Sí, porque usted dice, voy al chino, ah, ¿no? Sí. No viene el chino de acá a la vuelta. Y mucha gente dice, en mi chino. En mi chino, voy a mi chino. Sí. No, yo le dije a mi chino. Sí. ¿No? Yo lo escucho todo el tiempo eso. Sí. Cada uno tiene su chino. Sí, en mi chino. Pero los chinos no... no sé, están ahí... ¿Cuándo salen? Eso es para mí es algo muy enigmático. ¿A dónde van? Arriba, ¿van al porque cine? Viven arriba por lo general. Viven arriba. O van a un restaurante chino, porque también a veces ves muchos chinos sentados en un restaurante chino. Yo eso no lo había observado. Sí, si usted pasa por un restaurante chino, la mesa más grande es de una familia china, por lo general. Ah, bueno, ahí está, ahí salen. Sí. No, porque es difícil el asunto. Yo abandoné yo a mi chino. Uno en China. Sí. Imagínese usted o yo o cualquiera en China. Sí. Que no hablan en chino, o sea, no es un chiste. Y los carteles están en chino. Y todo está. Los números en chino son números o son chinos. Tienen números chinos. ¿Existe el número chino? Es una pregunta de mi ignorancia. Sí, sí. Que me da miedo porque es casi, no sé, como es rara la duda. Hay números chinos. ¿En serio? Hay números chinos. Ah. Pero valen más o menos lo mismo, me parece. Pero uno va por la calle y entonces no reconoce ni siquiera los números. No, claro, no es que te dicen tal calle, Xi Jinping al 200. Claro, son todos signos. Es Xi Jinping al Xi Jinping. Claro, bueno, yo conocí a una persona que salió a dar una vuelta y le dijeron, anda con alguien y porque mirá que te vas a perder. Me dicen, dijo que no se iba a perder. ¿Me esperas, Anneli, que tengo una llamada del INADI? Sí, no importa. No atiendo, ¿no? Esto no es del INADI. Ah, no. Y se perdió en China. ¿Se perdió en China? En una ciudad. ¿Es una película Franchella que me está contando? No. Le pasó a uno que fue ahí a trabajar. Sí. Y se hizo el pícaro. Sí. El orientado, más que el pícaro, pobre, ¿no? Pensé que iba a ser el oriental. El orientado. Uh-huh. Esos que dicen, no, yo me oriento, que miran el sol y terminan en Japón. Sí. Bueno, y bueno, y se perdió. Y no era fácil volver. Tardó mucho en volver, muchísimo. Porque ¿a quién le preguntás, aparte? Bueno, ese era el problema, claro. Y ahora que usted me dice que no hay números tampoco, la desorientación, la sensación de estar en otro planeta debe ser rara. Es rarísimo, sí. Porque ni un número. Y en esa ciudad no hablaban otro idioma, que no fuera chino. Sí. Volviendo al tema de mi chino, ¿no? Sí. Yo dejé a mi chino. Yo tenía un mi chino y lo abandoné porque me hizo un chiste que no me gustó. ¿Se lo puedo contar? Sí. Un día, era viernes. Sí. Fui a comprar preservativos, eso que mucha gente quiere que se deje de usar porque dicen que no hay que hacer educación sexual, ni protección, ni nada. Sí, lo vi. Bueno, lo escucho todo el tiempo. Un viernes me compro una caja de preservativos, que vienen 3 preservativos. Sí. Y el chino me dice, viernes, una caja, poco fuki fuki. ¿En serio? Me tira eso el tipo. Y fuki, fuki, bueno, pero es un dato. Como que no podía encarar el fin de semana con una sola caja. No, pero ya por lo menos ya sabés que en China se dice fuki, fuki. Sí, y le dije, dejás de ser mi chino. Ya mismo dejás de ser mi chino, voy a buscar otro. Ahora, qué notable lo de... mi recuerdo es cuando llegó al colegio, llegaron al colegio tres chicos coreanos. Ajá. Ese recuerdo lo tengo. Y era una novedad. Llegaron juntos. Solo había orientales en las tintorerías. Y llegaron tres coreanos juntos a la escuela. Eran de Japón. De Japón. Y habían llegado, sí, y se instalaban ahí en la zona de Flores. Ahora es un barrio coreano. Sí. Y eso no sé si siempre fue un barrio. La verdad que no lo sé. Hay muchos coreanos dedicados a la industria textil, sí. Sí, no me acuerdo yo en esa época a qué se dedicaban, pero lo que recuerdo es que yo pensé que todos los coreanos sabían taekwondo. ¿Por que qué? Era obligatorio eso. No, Zanelli. Pensé que era obligatorio. No, pero eso es muy generalizador, porque sería como que todos los argentinos tienen que bailar tango. ¿Qué es eso? Bueno, cuando yo evidentemente tiendo a generalizar desde chico. Sí. Y entonces me acuerdo que se armó lío, qué sé yo, y alguien, bueno, vio que había peleas en los colegios. Y todos esperaban la reacción de los coreanos. Y todos esperábamos la reacción de los coreanos, y los coreanos no reaccionaron. No reaccionaron, y después hubo todo un debate, y cuando más o menos nos entendíamos, le preguntábamos por qué no habían saltado, ¿viste? Perdón, la reacción de Corea es un buen nombre para una banda indie, ¿no? Sí. Y le decíamos, pero ¿por qué no saltaron, loco? Porque ustedes, entre ustedes tres, los reventábamos, ¿viste? ¿Qué sabés, Anneli? Bueno, es que todos, pero no fui el único. Todos pensamos que ellos eran, como eran muy profesionales del taekwondo, no querían lastimar a nadie. Pero nunca habían dicho que sabían de taekwondo. No, todos dábamos por sentado. Eso duró meses hasta que nos empezamos a entender. Al final son los cagones, los coreanos. Y descubrimos que no sabían taekwondo. Ah, mire usted. Y no les creíamos. No les creíamos, ¿cómo no saben taekwondo? Porque uno ve en las películas que están todos ahí diciendo tai chi chuan y karate. No es lo mismo, Zanelli, no es lo mismo. Bueno, así, pero eran buenos en matemática. Eran buenos en matemática y historia tenían un problema grave. Claro. Que no solo no leían muy en español en ese momento, sino que, bueno... No habían visto historia. Aparte, ¿qué te importa, no? Vos venís de Corea y tenés que estudiar historia argentina. Bueno, imagínese que a uno lo mandan a Corea por algún motivo y tiene que estudiar historia de Corea. ¿Tenés que empezar desde cuándo? Bueno, lo mejor que te puede pasar es venir de a tres si sos coreano, ¿no? Bueno, sí. Te de Corea te tienen que mandarme a tres. No ¿Y te van a pintó una amistad con los coreanos o era así como la rareza? La otredad. Hubo un intento, pero... El idioma es una barrera, ¿eh? El idioma es una barrera. Sí. Es una barrera grande. Sí, totalmente. Yo lo experimenté, vio que como yo no hablo ningún idioma, sí. Me quedo callado cuando me hablan en otro idioma. Uh-huh. Y como no genero, ¿cómo se llama? ¿Aporafobia? No tengo idea. ¿La fobia a los pobres? ¿Porafobia? No sé, vio que hay una española que habla de eso, de que creo que es esa la categoría que se habla de cada cosa hoy día. Aporafobia. Sí. O algo así. Ajá. Pero bueno, yo no doy el perfil, quiero que te vayas de mi país. No, claro. Y además como no me voy a quedar en ningún lado, pero bueno, me hablan y yo no me animo a responder. Uh-huh. Y entonces me hablan sin parar. Y no sé de qué me están hablando. Y de vez en cuando hago así con la cabeza, como asintiendo o sorprendiéndome por algo. Porque mi sorpresa en general tiene que ver con que en el medio de toda esa nada entiendo una palabra. Uh-huh. Y digo, uy, dijo eso. Dijo, por ejemplo, no sé, pared. Sí. Y entonces yo digo pared y pienso pared y hago el gesto de, ah, pared. Y parece que estoy como pensando en todo lo que me están hablando y yo no... Pueden pasar 15 minutos. Eso sobre todo cuando le hablan en otro idioma, pero cuando le hablan en castellano no tanto. De hecho, usted en castellano habla bastante, Zanelli. Mucho. No, sí, a mí me encanta hablar. Sí, pero en otros idiomas le agarra eso. Pero escucho también, no vaya a creer, ¿eh? No, yo sé que usted escucha. Escucho mucho yo. Sí. Y me gusta porque me parece que escuchando se aprende mucho. Ajá. Se aprende más. No sí, sé si sí. más, se aprende mucho. Yo lo vengo escuchando a usted y aprendo un montón, Sanel. No, escúcheme pues, acá. No, yo no lo digo por eso, pero sí digo que uno, la mayoría de las cosas... las aprende escuchando. Acá nos dice la querida Silvia de Ramos que es aporofobia, temor a los pobres. Ahí está, ¿ves? Sí. ¿Ves? Qué raro que exista eso, Sanelli. Bueno, pero es una categoría que está... Hay un libro. No sé, yo no lo leí, pero la verdad que ya escuché eso y leí un artículo y me parece que ya entendí de qué habla. Uh-huh. Pero no está mal la categoría, ¿no? Sí, qué sé yo, alguien padece de eso, es raro, ¿viste? Porque ¿qué te genera? Bueno, lo que dice que las sociedades hoy padecen de eso, que no, que por ejemplo, qué sé yo, viene un tipo a comprar, no sé, 200 millones de hectáreas en La Pampa, sí. Y nadie dice que se vaya, no sé, es extranjero, no, ahí no aparece la cosa contra los extranjeros. Sí, pero viene uno que pone una parrillita en la calle para hacer unas tortillas y venderlas al lado del tren. Exacto. Exacto. Que encima son ricas esas tortillitas. Sí, riquísimas. Ahora debería haber algo que es el terror a caer en la pobreza, más que a los pobres, ¿no? Bueno, pero como ese es un terror y no sé, la verdad que sí, está bien. Yo tengo ese terror. Mm. Ese me da miedo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Me cuesta. No sé, no estoy durmiendo poco por eso, ¿eh? No, ya sé. A mí me gustaría que usted sea panelista de televisión y que diga siempre, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces le hacen una pregunta, usted es especialista en alguna temática y la respuesta es, y vamos a ver qué pasa. Es que esa es una respuesta casi, no digo que sea científica, pero es como la más acertada. Y es la más justa, ¿no? Porque si no, uno está como con la bola de cristal, con mucho riesgo de pifiarla. Sí, sí, y más hasta ahora. Todo lo que leo son todo el tiempo que uno lee cosas ahí sueltas, son diagnósticos. Sí. Y todo bien con el diagnóstico. Basta, más o menos ya está. Basta de diagnóstico. Está bien, porque bueno, también está el día a día de la vida y entonces uno va medio como detrás de eso. Pero mucho diagnóstico. Sanelli, ¿a usted le gusta que le digan lo que hay que hacer? Sí, a mí me encanta. A mí me encanta, te ahorra mucho problema. Mm. Por ejemplo, te levantás a la mañana y te dan la ropa que te tenés que poner, me parece genial. Claro. Que esté bien, una percha. Te salís de la cama, te lavas la cara, qué sé yo, y ya agarrás la percha y te vestís. Bien. Eso me parece que está bien. Y que te digan qué tenés que hacer en las cosas que uno hace que no son las que más le importan en la vida, que son muchas cosas que uno hace... Que bueno, que las haces porque te interesan, pero si pudieras estar, no sé, haciendo otra cosa, harías otra cosa. Usted me dijo alguna vez que en el servicio militar descansó mucho porque le decían todo el tiempo lo que tenía que hacer. Todo el tiempo. Y claro, a buscar la comida. Vas a buscar la comida y te dan la comida. No es a la carta. Es lo que hay de comer. Servicio militar a la carta no está mal, ¿eh? No, claro. Claro, entonces volvés y después tenés que cocinar para unos. Y te dan lo que tenés que cocinar, lo que tenés que hacer es pelar las papas, eso. O sea, y estás con todas personas que están en una situación parecida. Sí. Yo la pasé bien, no se olvide que hay gente que la pasó muy mal, ¿eh? Sí, usted es como el padre de Mafalda. Yo la pasé muy bien, tuve esa fortuna, vaya a saber por qué. Bueno, un día me cuenta un poco de todo eso, ¿eh? No, a la gente se aburre. Además ya nadie sabe qué era. Es algo que realmente... Pasó a la historia, pero no es algo que tenga registro así cotidiano la gente. Uh-huh. No se acuerda mucho de eso. Uh-huh. Porque ¿cuánto hace? ¿Ya 20 años sacaron eso? Y más o menos, después de lo de Carrasco, 91... Más entonces, 20 y pico de años. Sí, 91. Bueno, ahora lo chequeamos. No hay mucha gente grande que no sabe ni qué es. Eso. Ni qué es. Bueno, Sanelli, me tengo que ir. Tengo muchas llamadas perdidas del Inadio y no sé qué pasó. No, pero al final lo de eso no tiene nada. Al contrario, es notable que uno tenga su chino en... Es algo que es del paisaje de todo el país. ¿Por qué considera que la llamada del Inadio puede ser por algo malo? Quizás quieren que usted vaya a dar una charla ahí sobre inclusión. Puede ser, ¿por qué no? Ojalá. Le mando un abrazo, Sanelli. Bueno, le mando un abrazo muy grande. Chau. Hasta luego.